por la cual no existo en tu corazón. Quisiera que sintieras lo que siento yo, para que tú vinieras a mi corazón, para que tú supieras todo lo que yo te quiero. Me daño por ti, me muero, siento que me haces falta. Dame, dame, dame ya tu amor. Dame, dame, dame tu corazón. Dame, dame tu boquita sensual. Dame el beso que soñé. Te saludo para Eunice de parte de su papi Fabián, el saludo. Dándonos tus aplausos a través de nuestro código QR. Ritmo de banda. Hoy lo digo, para contrataciones. Ah, pues también a través de nuestro código QR.